Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Sigue siendo complicada la situación en los hospitales de la provincia de Córdoba. Desde hace varias semanas que los profesionales de la salud vienen realizando medidas de fuerza solicitando la recomposición salarial del 45%. Este lunes, los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Salud se reunieron con el ministro Francisco Fortuna, quien les ofreció un incremento salarial del 32,3%. Estela Jiménez, secretaria general del gremio, sostuvo que la propuesta está muy lejos de lo que se pretende. Cuando te pedimos un 45, pero porque tenemos unos sueldos de 10 mil pesos, o sea, no tenemos sueldos grandes en lo que es salud, son sueldos muy bajos, extremadamente bajos. Y bueno, se dice que no va a haber despidos en el área de la salud pública, como está habiendo en algunos otros ministerios. Sí. Y la verdad que lo que ellos ofrecen está lejos de lo que estaba pretendiendo. La propuesta será analizada en asamblea y no se descartan medidas de fuerza. En este sentido, Jiménez calificó de apriete las intimaciones del ministro Francisco Fortuna, quien les dijo a los trabajadores que los días de paro serán descontados. Exacto, un apriete, de alguna forma, así como diciendo, bueno, yo te desconté ahora, pero te puedo descontar más adelante por las medidas de fuerza que tengo. Y bueno, pero por eso tendría que llamar al Ministerio de Trabajo, llamar una conciliación obligatoria y bueno. Y volveríamos a entrar en esto. Hay que tener algo en claro. En la provincia de Córdoba no hubo paritarias de salud. No hubo paritaria, primero. Sí. Y no hay paritaria de salud como en otras provincias. En el lapso de esta semana, la Unión de Trabajadores de la Salud analizará si acepta o no la propuesta salarial del gobierno provincial. Son las asambleas las que van a decidir, o sea, los compañeros que están en los hospitales públicos, los que van a decidir qué medidas hacer. No se ve fácil, no se ve claro, no se ve un camino llano. Pero a veces uno sabe, a veces también tienen que entender, no se puede entregar las luchas tan fácilmente porque nos ha costado mucho. Es una doble carga de estar en conflicto, también es otra carga de estrés para el trabajador. Uh-huh. A nosotros nos encantaría simplemente llegar al trabajo y dedicarnos a lo nuestro. Uh-huh. ¿Qué más quisiéramos? Pero también es como damos respuesta a los pacientes y a nuestra familia quiere dar respuesta. ¿Hasta cuándo? Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.